Ese símbolo es, mejor dicho, es muy respetuosa para nosotros. Las mujeres, por lo menos, no, las mujeres merecemos respeto de los hombres, igual que la Madre Tierra necesita el respeto de la humanidad. Entonces la naturaleza, si nosotras las mujeres, si no estamos contactados, no tenemos ese contacto, ese choque con la naturaleza, nosotros no podemos vivir. La naturaleza nos ha protegido bastante. La naturaleza, hemos tenido muchas relaciones con la naturaleza. Si uno pone a pensar y pone esa creencia, una fe que nosotros tenemos, y le digo, bueno, por lo menos ahora, ahorita me cogió descuidada. Me dijo, vea, usted viene para una entrevista y todo eso. Yo le dije, ¿cómo? ¿Qué voy a decir? ¿Qué me van a preguntar? La madre naturaleza me ayudará. Y creo que sí. No tenía esos pensamientos, ahora me vino todo y todo. Y ella está cubriendo a mí. La madre naturaleza, creo que él está aquí, al frente mío, está en mi espíritu y todo eso. Entonces, por eso la Madre Tierra, tenemos que estar muy conectados a la Madre Tierra. Por lo menos en mi tierra yo no puedo vivir calzado. Yo vivo esa piel limpia. ¿Por qué? Muchos dicen que le penetra la infección porque uno vive a piel limpia. No, señora, qué pena, pero eso no es así. Porque yo, si pongo ese pie aquí en el suelo, a pie pelado así, yo estoy alimentándome de ello. Si yo me junto contra un palo, un árbol así, yo estoy alimentándome de ella. Entonces la Madre Tierra es de mucho respeto,